Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Navidad y próspero año 2021 les desea Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Oh, En Veracruz, todos somos amigos. No importa el lugar. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @VeracruzEstereoClásico. Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo. Don't turn around. Shut up, the commissar's in town. Cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1 FM. So lately been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love. Light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. From your favorite radio station, Veracruz Estéreo. Ahora con Soul Bordados y Moda puedes llevar a Titanes del Rock contigo. Camisetas, leggings, gorras, mug, termos, tapabocas con tus bandas favoritas. En esta Navidad, regala Titanes del Rock. Haz tus pedidos al WhatsApp 317-720-8945. Despachos a todo el país. 317-720-8945. Titanes del Rock apoya la empresa nacional. Juntos saldremos adelante. Soul Bordados y Moda. ¿Cuál es tu mayor deseo para esta Navidad? Ahora imagina cuál será el de los niños de Providencia y Santa Catalina.

to you, girl. Step by step.

I'm gonna

Estéreo. Christmas from your favorite radio station. Ho, ho, ho. Veracruz Estéreo. Bajo la premisa Personas Ayudando Personas, apoyamos a los más necesitados. Hoy nuestro principal objetivo es ayudar a Providencia y Santa Catalina. Queremos apoyar a las familias que hoy se quedaron sin nada, a sus niños y animales. Hoy es nuestra oportunidad de ayudar con ropa, víveres, lencería de hogar, alimentos y medicinas. Arriba Providencia y Santa Catalina, ustedes volverán a brillar. Ayúdanos de corazón. Mayores informes, Ana Cristina Salazar, 317-309-7441, 317-309-7441. Ellos ya están con MedellínDigital.net. Clímax, tienda para adultos. Valhalla Rock Bar, La Clínica de las Mayas, Estación 80, Clásicos Gastro Bar, Santa Juana, Centro Educativo, Queens, Video Bar, Droguería Sensifarma, Lupita, Cupcakes, Chaca Activos, Consultorio Laxmi, Medicina Alternativa.

Ho, ho, ho! Merry Christmas from your favorite radio station. Ho, ho, ho! Veracruz Estéreo. Cruz Estéreo. Cruz Estéreo en el Eje Cafetero. Clásicos siempre.

En tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Oh,

Escuchas Veracruz Estéreo con el lenguaje de la nueva gente. De clásicos siempre en Veracruz Estéreo. But